Hoy quiero invitarlos a movernos. Nuestras manos, nuestras piernas, nuestra lengua. Para que no sean niños flojos como mi amiguito Remolón. Él es súper flojo. Escuchen lo que dice. Solo le gusta soñar. Las piernas moveré con fuerza, las piernas moveré, con fuerza yo lo haré, sí, sí, lo haré. Las piernas moveré, sí, sí, lo haré. Las piernas moveré, sí, sí, lo haré. Las piernas moveré, las piernas moveré. Con fuerza, si no lo quiero hacer, los brazos moveré, sí, sí, lo haré. Los brazos moveré, sí, sí, lo haré. Los brazos moveré, sí, sí, lo haré. Los brazos moveré, los brazos moveré. Con fuerza, si no lo quiero hacer, la cabeza moveré. Lo haré, la cabeza moveré, sí, sí, lo haré, la cabeza moveré, sí, sí, lo haré, la cabeza moveré. La cabeza moveré, con fuerza, si no lo quiero hacer, la lengua sacaré, sí, sí, lo haré, la lengua sacaré. Sí, sí, lo haré, la lengua sacaré. Sí, sí, lo haré, la lengua sacaré. La lengua sacaré, con fuerza, si no lo quiero hacer, entonces soñaré. Sí, sí, lo haré, entonces soñaré. Qué lindo que soñar con las cosas buenas, canciones y caricias con el viejo Pascual. Una casa de chocolate, un cerro de pastillas, hablar con las polillas y salir a volar. Qué lindo que soñar.